La práctica 4 consiste en ir pinchando en cada uno de los subapartados que vienen en estadística. De cada uno pues voy a ir hablando un poco de las partes más interesantes. La primera de ellas son las visitas. El blog cuenta con un total de 200 visitas y el mejor día fue el 6 de marzo de 2014 con un total de 27 visitas. Las visitas por país, pues tenemos tanto de España, Argentina, Honduras y Estados Unidos. En cuanto a entrada y página más visitada, encontramos que la página más visitada es la página de inicio. En cuanto a los clics, pues podemos decir que nos venía como que no se había producido ningún clic, pero cuando nos metemos en sumario, el único clic que se había producido es en la foto de 8 apellidos bancos. En etiquetas y categorías hay solo una etiqueta más generalizada, que es la de que no está categorizado. Luego el siguiente sería las referencias, que viene Google como referencia. Las palabras clave, nos venía términos de búsqueda desconocidos, pero no podemos saber cuáles son exactamente. Y por último era totales, seguidores y veces compartidos. En total tenemos 16 entradas, una categoría y 27 etiquetas. Seguidores, 4 del blog y 150 en Twitter. Comparticiones, 10 y spam 0.